del pliego nacional que se presentó habla de la corrupción. Nosotros necesitamos medidas en esa agenda para que se corrija todo el fenómeno de corrupción. 18 billones le valió al Estado colombiano solamente lo de Reficar, 50 billones en corrupción en un año, y a nosotros entonces se nos tilda de tener responsabilidad en pérdidas en la economía de 1 billón de pesos en 14 días de paro nacional. Si vamos a la corresponsabilidad, tenemos que ser absolutamente claros. 1 billón de pesos no es nada comparado con 50 billones de pesos en un año en sola corrupción. Y en ese aspecto, este país debe tener una agenda nueva desde el punto de vista social. Nosotros requerimos cambios sociales, requerimos cambios políticos y estructurales, justamente para que el país pueda avanzar significativamente. Crecimiento económico, señores. Crecimiento económico no es igual a desarrollo en las gentes. Crecimiento económico no es igual a poder adquisitivo en los ingresos de las personas, de los trabajadores y de los ciudadanos. Crecimiento económico sí, pero primero inversión social sostenible para que el país se pueda desarrollar y para que todos los sectores sociales puedan tener calidad de vida. Luchamos por los trabajadores, por los estudiantes, por los educadores, por la clase media, para que sea una clase media sostenible y para que en ese sentido se pueda desarrollar como corresponde. Adelante, compañeros, nosotros tenemos que continuar exigiendo la negociación entre el gobierno y el Comité de Paro Nacional, y no nos moveremos hasta que se llegue a un acuerdo de una agenda que nos permita dar solución a los problemas de la gente y a que se construya una nueva agenda social para Colombia. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva!